A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero es el productor del tiempo que aquí continúa en RAI, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños. Es un instante en el que nos entregamos en esta emisora que están escuchando a disfrutar de la mejor música del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos con el saxofón de Pratt Rambo, versión de This Masquerade. Are we really happy with this lonely game we play? Looking forward to say, oh, searching but not finding. Standing in a way we're lost in a masquerade. Both afraid to shame, we're just too far away from being close together from the start. We try to talk it over, but the words got in the way. We're lost in shame. It's a lonely game we play. Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, in a masquerade. this way we're lost